Informamos que en la mañana de hoy, día lunes, entre las 10:30 a 11 de la mañana, a través de unos vecinos que tomaron en contacto en una de las casas del barrio obrero municipal, departamento de Sonda, en el cual los vecinos habían contactado que salía humo por las ventanas, se acercaron hacia el lugar, hacia la vivienda y pudieron contactar que se estaba incendiando la vivienda del barrio obrero municipal, en el cual inmediatamente llamaron a la policía, a la seccional del departamento de Sonda, en el cual también tomó intervención bombero de la provincia de San Juan, el cual tardó por lo menos 30 a 40 minutos para llegar al lugar del hecho. Tenemos que decir, a través de las pericias que pudo tomar la gente de bomberos, esto se habría originado a través de un cortocircuito, en el cual, bueno, agarró gran parte de esta vivienda en el departamento de Sonda. No nos dejaron llegar a poder tomar fotos dentro del lugar, en el cual, bueno, un poco celosos el tema de la policía de Sonda para que pueda trabajar con tranquilidad el tema de la prensa. Podemos informar que los habitantes de dicho lugar no se encontraban en ese momento en su lugar, en la vivienda, en el cual no hay que lamentar ninguna víctima, simplemente daños materiales acá en el departamento de Sonda. Reiteramos, incendio en una casa en el departamento de Sonda, en el barrio obrero municipal, solo se sufrieron pérdidas materiales. Informó para FM Cosmo José Morales del departamento de Sonda.